tan natural. Puedo esperarte sin derramar. Esto no es vida, no me intimida, no me ha robado el dolor, tu calor. Porque no entienden que yo vivo loco por ti. Si me quieren seguir, a verme sufrir, que pisen mis huellas. Vas a volver, yo no sé, porque no entienden que